señora. Su hija se enamoró de un guayo que le gusta la moña. Encima negro cumbiero, malo. No le importa si la amo. Ese macaco pues soy yo, pues soy yo. Ese macaco pues soy yo. Aunque vayamos al cine y ella sea la que pague, por favor no me juzgue.